es una especie de reedición de Macbeth. Es decir, él cree que, o él no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. O en todo caso, el consejo de Fidel Castro, que pudo tener el sentido en los 60, cuando Fidel Castro era una leyenda mundial, era seguir pa'lante sin hacerle caso a las adversidades ni a los opositores, arrollar, ¿no? Pero en el caso de Maduro, eso le queda muy grande. Bueno, Maduro apenas una caricatura de Chávez, que a su vez era una caricatura de Fidel Castro. Pero bueno, el punto es que mientras más diga cosas, mientras más haga disparates, mientras más atropelle, eso se va resintiendo en sus propios huesos, eso le va fracturando sus propios huesos, porque ya lo que tiene es apenas el 15% de la opinión pública a su favor. Está profundamente cuestionado en el sector militar y profundamente cuestionado en su propio partido.